nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Carlos, yo y Moisés, bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. Como podrán ver, desafortunadamente hoy estoy solo, pero hoy estoy solo a un nivel épico, porque desafortunadamente nuestro productor, Miguel Arenas, no se encuentra el día de hoy con nosotros, ya que tiene que trabajar en otras cosas. Ilse, desafortunadamente, tampoco está con nosotros porque aparentemente se atrasó ella en salir de su casa o se atrasó el metro. O algo sucedió. Aparentemente llegará unos 10 minutos después de que haya empezado el programa. Lo más seguro es que no esté aquí hasta después de nuestro primer corte. Pero bueno, trataremos de adelantar algo sin ella. Y pues bueno, como se acordarán, la semana pasada estábamos hablando acerca de las noticias que sucedieron en el tiempo que estuvimos ausentes. Y nomás no terminan las noticias, como que nomás continúan y continúan y continúan. Y no hemos ni empezado a tocar el tema, que obviamente en esta ocasión voy a hablar de las películas de Batman. ¿Por qué? Porque siempre es un buen día para hablar acerca de las películas de Batman. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pero como todos ustedes saben, si tienen alguna duda, pregunta, cuestión, lo pueden hacer. Ya sea por los teléfonos que se encuentran en cabina o a través de nuestras redes sociales. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los teléfonos en cabina? Pues es muy simple, es el 55-53-46-20, 55-53-96-20 y 55-53-66-20. Y si tienen alguna duda, pregunta, comentario o lo que sea, lo pueden hacer a través de este video, está saliendo ahorita, a través de nuestro Facebook. ¿Sí es cierto, Karen? ¿Sí estamos saliendo a través de Facebook? Perfecto. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta o comentario, lo pueden hacer en nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben, es Comic Manía MX. También tenemos un canal en YouTube. Por favor, suscríbanse y denle like a todos nuestros videos. Y es Comic Manía MX. Y también esto incluye un Twitter y también un Instagram. Dudas, preguntas o lo que sea, lo pueden hacer durante toda la semana a través de todas nuestras redes sociales. Como ya les acabo de mencionar, son tan simple de recordar como Comic Manía MX. De hecho, en este momento me estoy metiendo a nuestra página para ver si hay algún comentario, duda o lo que sea. Bueno, Polo Crown, como siempre, está con nosotros y dice, ya siempre listos para escuchar Comic Manía. Pues muchas gracias. Y como podrás ver, la imagen que utilicé para anunciar el programa de esta semana es de Batman y The Shadow, o La Sombra, el personaje que es una de las bases de mi gran y favorito personaje, Batman. Pero antes de empezar a tocar el tema de Batman, si es que llegamos al tema, ¿qué les parece si exploramos un poquito acerca de las noticias que estuvieron sonando en este tiempo de ausencia de Comic Manía? Entonces, Karen, ¿qué te parece si empezamos con la primera imagen, que es Wonder Woman 1984 o La Mujer Maravilla 1984? Como todos ustedes saben, esta película estaba programada para estrenarse este verano. Desafortunadamente, nadie previno, nadie supuso, nadie se esperó esta locura que nos está sucediendo, lo que me gusta llamarle el apocalipsis zombie, porque casi casi así quedamos por un tiempo. Me acuerdo, hay una película que se llama con Charlton Heston, que se llama The Omega Man, y también está la película de I Am Legend con Will Smith. Ambas son basadas en el mismo libro que se llama I Am Legend, de Richard Matheson, no lo puedo decir su nombre, Matheson, si estoy en lo correcto. Y resulta que pues básicamente así me sentía, ¿no? Un hombre totalmente solo, encerrado en su casa, tratando de no salir para no ser contagiado por este virus que estaba flotando. Y aparentemente me da las buenas noticias, Karen, el día de hoy, que creo que vamos a regresar a semáforo rojo en unos días, lo cual me tiene bastante, bastante preocupado porque pues en realidad ya estoy disfrutando un poquito más de mi libertad, ya estoy yendo al gimnasio, etcétera, y retomar, pues como que no, qué tristeza. Y como todos ustedes sabrán, hay muchos problemas con los cines. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de ir al cine 2 veces, ahorita que me fui de vacaciones a Cancún, y los cines estaban total y completamente vacíos, y es imposible que un cine logre sacar suficiente dinero si está proyectando una película para solo una persona, que es básicamente lo que estaba sucediendo. Una o dos personas estábamos en la sala. Y pues esa es, digamos, la encrucijada en la que se encuentra Warner Brothers y DC en este momento. Están muy orgullosos de esta película, o al menos si no lo están, deberían de estarlo, porque todos los trailers que he visto de esta película se ven fenomenales. Todo me está gustando. Espero que medio trabajen un poquitito más en el CGI o los efectos especiales de Cheetah antes de que la película se estrene, para que no tengamos otro caso como el que fue el de la película de Cats, que todo terminó como que a medias. Pero tengo mucha, mucha fe de que esta película va a ser igual o hasta mejor que la película pasada. Pero desafortunadamente tal vez no lo sepamos este año. Como les estaba mencionando, la película se atrasó de su estreno en verano y ahora se pospuso hasta octubre. Se volvió a posponer hasta diciembre. La idea o la intención es estrenar esta película el día de Navidad, sabiendo que obviamente después de la Navidad no hay muchos lugares abiertos, no hay mucha cosa que hacer, y muchas de las, de las familias siempre disfrutan de ir al cine. De hecho, yo cuando he ido a Cancún a celebrar Navidad con mi familia, el 24 estamos todos juntos, el 25 como que estamos juntos en la mañana, y ya en la tardecita en general mi hermana y su familia y otro primo nos vamos siempre al cine. Es como que la costumbre, al menos en mi casa, me imagino que es la costumbre en varias familias. Y pues ese era el plan que tenían, pero posiblemente se posponga ese plan, porque si las familias tienen miedo de ir al cine, esta película no va a recaudar lo que debería de recaudar. Y tal vez sea una mejor idea posponerlo hasta el próximo año o sacarla solo en streaming, con la idea de que si esta película aparece en la plataforma de HBO Max, mucha gente más se va a inscribir a esta plataforma nueva para darle batalla a Disney Plus y obviamente a Netflix. Yo en realidad siento que una película de este calibre merece ser vista en pantalla grande, pero pues ya está totalmente fuera de las manos de los fans. Esto ya está en las manos de Warner y DC. Y se me hace que sea una tristeza que solo porque un idiota decidió probar la carne de murciélago, estemos ahorita en esta ridícula y estúpida situación en donde no podemos hacer nada, no podemos ser libres. Pero bueno, eso ya sería una plática para y un debate para otra ocasión. Qué tristeza que no podemos ver esta película, y espero que sí la podamos ver este año o si no, principios del próximo año. Porque además también DC y Warner ya hicieron un gasto bastante alto en la promoción de esta película. O sea, si tú vas a cualquier parte, puedes ver las bolsas de este snack tan rico llamado Doritos, que tiene todas las fotos de la Mujer Maravilla. Entonces, la película debe de salir este año, pero pues uno nunca sabe. Nuestra próxima imagen, por favor. Y hablando de cosas que me han puesto de mal humor en estos últimos días, estas últimas semanas, es este estúpido cómic llamado The Three Jokers o Los Tres Jokers, donde Batman descubre que hay tres Jokers flotando por la ciudad. Estoy seguro que muchos de ustedes ya leyeron este cómic. Estoy seguro que muchos de ustedes les gustó este cómic. Y me complazco en decirles que están total y completamente equivocados todos y cada uno de ustedes. Y qué bueno que no está Ilse aquí para corregirme, porque ella diría que está mal que yo agreda a los fans de esta manera. Pero les tengo que decir la verdad, este cómic es patéticamente malo. Claro, debo admitir que creo que van a ser 4 números o 6. En realidad no recuerdo cuántos van a ser. Y solo he podido leer 2 porque solo 2 han salido a la venta. Pero desde que leí el primero dije, esta es una basura. Y ahora que leí el segundo dije, esta es la cosa más horrenda que jamás he leído en mi vida. Si no han leído el cómic, por favor, no escuchen lo que voy a decir ahorita porque vienen spoilers. Entonces están bajo advertencia. Este cómic es ridículo por múltiples razones. Como si aparece en la pantalla, hay 3 diferentes Jokers. Uno que es el Joker criminal, otro que es el Joker payaso y otro que es el Joker comediante. ¿Qué les puedo decir? Aparentemente son las 3 diferentes cualidades del Joker, pero en vez de ser representadas por la misma persona, porque obviamente un personaje en los cómics, o al menos en los cómics de Geoff Johns, no tiene derecho a ser un personaje complejo, lo cual me sorprende bastante porque me encantó lo que hizo con Hal Jordan, Green Lantern, por los como 5 años que escribió al personaje. Me gustó muchísimo lo que hizo con Aquaman, el tiempo que estuvo con el personaje. Me gustó su regreso de Barry Allen, alias Flash, en Flash Rebirth. No me gustó la serie regular que sacó con Barry Allen, pero me gustó mucho su retorno. También me encantó lo que hizo con la JSA o la Justice Society of America. Creo que habían varios personajes y cada uno de ellos tenía una personalidad muy, muy clara. Me encantó lo que hizo con Green Lantern Rebirth, cómo regresó a la vida y a la gloria a Green Lantern. Pero lo que hizo en Doomsday Clock se me hizo una asquerosidad. Estaba vomitando sobre el legado de este gran cómic llamado Watchmen, que si no lo han leído deberían de leerlo. Y con esto, pues básicamente está dando su versión del Joker, y su versión del Joker es totalmente equivocada. Porque el mismo Joker puede interpretar más de una fase de él. No tiene que dividir sus cualidades en 3 diferentes individuos. 1. 2. El Joker jamás permitiría que otras personas lo imiten, ya que él ha dicho varias veces que el honor de matar a Batman es un honor que le corresponde a él. Esto lo vimos en el cómic de Dark Knight Returns, donde decide que si él no puede matar a Batman, prefiere morir, que es lo que termina haciendo en Dark Knight Returns. También en el cómic de Batman, Mad Love, cuando Harley Quinn atrapa a Batman y está a punto de matar a Batman, Batman engaña a Harley para que llame al Joker, y Joker la va a buscar y golpearla de cómo se atreve ella a intentar matar a Batman, porque el único que tiene el honor es él. También tenemos que recordar que el Joker no es un maquillaje, no es una máscara, es un ser. Son varias cosas que llevan a un hombre a tener un rompimiento con la realidad, y eso lo transforma de un hombre normal a un psicópata asesino vestido de payaso. Todo lo vimos clarísimo en Killing Joke. No es algo que tú le puedes decir a alguien, vístete con un traje similar al mío y tú también ya puedes ser. El Joker es una serie de circunstancias que crean a un ser. Lo padre de muchos villanos, especialmente de Batman, que tienen problemas psicológicos, es que no pueden haber 2 pingüinos, no pueden haber dos caras, aunque sí hay, pero no deberían de haber. Es una larguísima historia. Algún día hablaré de los múltiples personajes que han sido 2 caras. Y también no debería de haber 2 Jokers, porque una serie de circunstancias llevaron a estos personajes a tener un rompimiento con la realidad y transformarse en este tipo de villanos. ¿Okay? No solo es la cara deforme, es todo lo que lo conllevó a eso. Y también yo siento que hay cosas que se están tratando de hacer. Y aquí voy a empezar a spoiler algunas cosas de la trama. Aparentemente lo que está tratando de lograr el Joker en esta ocasión, así como en Killing Joke trató de dejar loco al comisionado Gordon, aquí quiere dejar loco al nuevo Red Hood, Jason Todd, para que de Red Hood se transforme en un nuevo Joker. Obviamente no lo va a lograr porque Batman y Batgirl lo van a ayudar. Pero bueno, ese va a ser como que digamos, al menos por lo que yo entendí en el número 2, esa va a ser la trama que nos va a llevar a los próximos números. También Jason Todd mata a un Joker en el número 1 y lo mata a sangre fría. Y en el número 2, en vez de Batman decir, ¿sabes qué? Tengo que atrapar a Jason y meterlo a la cárcel, está justificando sus acciones. Es algo que Batman nunca haría. Batman siempre trataría de que alguien que ha cometido un crimen, especialmente un crimen a sangre fría, responda por sus actos. Y Batman no se está justificando. También hay otra escena que detesté, donde Batgirl y Jason Todd se dan un beso. Aquí es algo que se le está olvidando aparentemente a Jason Todd, perdón, a Geoff Johns, es que Jason Todd es mucho menor que Nightwing y que Batgirl. Batgirl es mayor que Nightwing, y Nightwing es mayor que Jason Todd, pero aparentemente aquí en este cómic todos tienen la misma edad. Se me hace muy, muy mal cómic, se me hace ridículo lo que están haciendo. Es una tristeza que Geoff Johns haya sido tan buen escritor en unas cosas y tan mal escritor en otras cosas. Y desafortunadamente ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte comercial. No dejen de escuchar esto que se llama Comic Manía. Ya estoy viendo que tenemos una luz al final del túnel. Su nombre es Ilse. Ella nos va a ayudar para que no solo tengan que escuchar mi voz. Y nomás no te sientas mal, Ilse. Solo he cubierto 2 noticias en los 15 minutos que no has estado aquí. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vaya. Estás en Comic Manía. el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto... No es cierto, es Batman. Pues no me voy a quejar. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, como acabo de mencionar. Esto es Comic Manía a través de Radio 620, cadena Raza. Y les recuerdo que es Raza con S... No con Z. Y también cuando vayan a la página de YouTube de este programa, el canal es Cadena Raza, todo junto. Ahí pueden ver la transmisión en vivo de este programa o también la pueden ver a través de nuestro Facebook, que es Comic Manía MX. Estoy seguro que tenemos algunos mensajes, comentarios. Vamos a meterlos. Y lo sé porque los acabo de ver aquí. Yo voy llegando, así que no sé. Se va llegando, entonces se está acoplando con nosotros. Pero bueno, les recuerdo que los teléfonos son 55-53-46-20. 55-53-96-20 y 55-53-66-20. Los teléfonos no han sonado, me imagino, porque todo el mundo está muy ocupado en mil y un cosas. Pero bueno, espero que nos puedan hablar o al menos que nos puedan comentar. Ilse, antes de irnos a la próxima noticia, ¿qué comentarios tenemos? Tenemos de... A ver. Sebastián Quiroga, La Madrid, mi primera emisión de Comic Manía. Pues mira, bienvenido. Y no llegaste a tiempo, o sea, imagínate. Perdóname. Lo más seguro. Normalmente no llego tarde, pero hoy fue un día de caos. Claro, en tu casa ya. Sí, en mi casa. Es que estamos como... Reacomodando todo en mi casa y dije, ay, sí me da tiempo. Y me confié y pues no me dio tiempo. Y lo más seguro es que ya perdimos al señor Quiroga porque después de 15 minutos de solo escucharme a mí, dijo, y se fue. Y no, espero que sigas aquí. Y también estuve agrediendo un cómic que aparentemente mucha gente le está gustando, que se llama The Three Jokers. Ajá. Entonces, ya sabes. Tú desde un principio dijiste que lo ibas a odiar. Sí, un principio le dijiste. Y sí, lo estoy odiando. Ya saben que este señor nada le parece y todo le molesta y todo lo ve mal. Cosas que me gustan. Pero bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿Duda? ¿Cuestión? Jaime Aboites Excelente programa. Saludos, maestro Joy. Me encanta que el programa no había empezado y ya Jaime Aboites está confiado que va a ser un excelente programa. Gracias, claro, Jaime. Que sí. Uriel Estrada dice, saludos, Joy. Excelente programa. ¿Qué opinas, gracias, del cómic Batman White Knight? Lo odio. Les dije, todo odia. En este cómic, Batman es villano porque él maltrata a los criminales de Ciudad Gótica. Lo que Batman normalmente pues no haría. Es que lo que me refiero es esto. Ahorita estamos viviendo en una cultura tan ridícula que cualquier cosa que hagas... Es bullying. Todo el mundo se quiere enojar. De hecho, acabo de ver que aparentemente Chris Pratt... Ah, es que Star-Lord, lo cancelaron, ¿no? Star-Lord, que ha sido tan amado por todas partes, se rehusó o no va a poder ir a una cena para recaudar fondos para Biden, que es el ¿cómo se llama? Contrincante de... El candidato a presidente de Trump. Bueno, contra Trump. Él es el representante de los demócratas. Chris Pratt no va a poder ir. Entonces todo el mundo en automático... Ya lo hicieron como pro-Trump y fue así como de... Ajá, exacto. Entonces ya lo quieren cancelar. Entonces sí. Yo, espérate. El hombre no ha dicho nada de por quién va a votar. Claro. Y ya quieren como que tacharlo de la existencia. Todo el mundo se está tomando las cosas demasiado personales. En los cómics que yo leí, Batman siempre era bastante rudo con todos los criminales. Porque recordemos, Batman es un simple ser humano. Tiene que noquear a los villanos antes de que ellos puedan utilizar sus armas en su contra, porque olvídate de una pistola. Una navaja lo puede matar, como vimos en la brillante película de Dark Knight Rises, sí, cuando Talia le mete una daga y lo está ahí como está sangrando. Y lo está torturando, ¿no? Claro. O sea, es así de fácil. Es un humano con mucho dinero que quiere hacer el bien. Exacto. Entonces, lo que él tiene que hacer es tiene que ser bastante implacable contra los criminales. Y aparentemente, este estúpido cómic llamado White Knight... Batman está siendo demasiado violento con los criminales, ¿no? No con los seres humanos, así, con los criminales. Y resulta que meten al Joker a Arkham para variar, y aparentemente le dan algún tipo de suero, poción, pastillas, algo y queda totalmente sano. ¿Ok? O sea, ya no está loco. Ya no está loco. Entonces él llega a la conclusión de que Batman es muy violento y él decide: yo seré el caballero luz o el caballero blanco de esta ciudad. Si Batman es el caballero oscuro, yo seré el caballero blanco y voy a detener las locuras de Batman. Entonces, todo ese estúpido cómic se trata de que Batman es el malo y el bueno es un Joker que ya está sano. Entonces, yo sé que a mucha gente le gustó y le gustó tanto que este estúpido cómic ya tiene secuela. ¿En serio? Y yo leí el primer número y dije, esto es una basura, y me rehusé a leerlo porque yo sé quién es el héroe. Claro. Su nombre es Batman. Y todo el chiste es que el personaje oscuro, en este caso Batman, es el bueno, y el personaje más, no sé, colorido es el villano. Eso es lo divertido, ¿no? Y también esto lo hace Matt Wagner en el cómic de Grendel. El personaje más llamativo, el personaje más elegante, el personaje más, ¿cómo se llama? No sé, poético, bailarín, o sea, como que visualmente se ve mucho más agradable. Es el villano, es Grendel. Y el bueno es un hombre lobo, que se llama Argent. Ajá. ¿No? Entonces, el feo es el bueno y el apuesto, el guapo, el atractivo es el malo. Entonces, estás ahí jugando con dos cosas que se interponen, con dos cosas que van en contra. Y es lo mismo que estás haciendo con Batman y el Joker, y eso es lo divertido, ¿no? De que, pues, supuestamente los payasos son los que atraen a los niños y los murciélagos son los que los alejan. Y aquí estás jugando con el opuesto. Wow. Pero hay gente muy estúpida que no entiende cosas tan simples como esas y tiene que hacer cómics tan estúpidos como White Knight. Y hay otro grupo de insensibles, por no decir otras palabras, que lo ven y dicen, oh, wow, qué magnífico. Es la onda, sí, Batman es villano. Es como las personas insípidas que dicen que el villano de Karate Kid es el personaje de Daniel San. No, él es el héroe. Oye, deja Barney. How I Met Your Mother. Lo único que tengo que decir es lo siguiente. Hay una escena muy bonita en Karate Kid donde está un niño solo rodeado por 5 super karatecas. Y lo están golpeando y golpeando. El chavito le están dando una paliza. El chavito dice, pero ya basta, basta, y lo siguen golpeando. ¿Quién es el bully ahí? Hay otra escena muy bonita en la película de Karate Kid donde él está en su bicicleta y llegan estos individuos en 5 motos y pues obviamente lo hacen que se caiga y su bicicleta se destruye. Y no puede ser que haya gente que diga que él es el bully. Hasta lo dice Mr. Miyagi. Un problema de 1-1, cualquiera lo puede resolver. Claro. Problema 5-1, no se no puede. No hay manera, no hay claro. Manera. Y me van a decir que Mr. Miyagi está equivocado. Pues no. Es lo que yo creo que en Karate Kid la cosa es como que... Vean Cobra Kai. Dime. Que Daniel no tenía como esa enseñanza de esa profundidad de qué es el karate y no llevaba tanto tiempo... Tienes que recordar que él viene de Nueva Jersey. Es un niño de Nueva Jersey, italiano en general, son un poquito... piensan con sus golpes, pero ya después sí. son 5 karatecas. Por eso lo ven como malo, de que no era justo que él ganara, porque pues no tenía como todo ese bagaje de karate como todos los demás. De hecho, la razón, Johnny se deja ganar. Si tú lo recuerdas cuando le dice el... Estamos hablando de otra cosa. Cuando le dice el maestro que le golpee en la pierna. La cara de Johnny es como, no, yo le puedo ganar, no, quiero que hagas esto. Y lo hace... Y en ese momento se arrepiente. Sí. Entonces, cuando ve que Daniel se prepara, si tú te das cuenta... Es que va contra los ideales del karate. Exacto. Entonces, y se da cuenta Johnny a tiempo. Y cuando ve que Daniel se prepara, él lo ataca y tiene las manos abiertas. No se defiende. Uh-huh. Él se deja ganar porque sabe que es lo correcto. Claro. Y obviamente ya lo padre de Cobra Kai es que ya envejeció. Y todo ese rencor... Lo saca, vean Cobra Kai. Y no lean White Knight, es una basura. Ya dijimos otra cosa, pero bueno. Sí, es basura. Pero estamos utilizando una cosa para explicar otra. Sí. Agustino León dice: hola, yo quiero escuchar todo lo que tienes que decir hoy. Un saludo a todos en cabina. Hacen el resto de mi tarde más llevadera. Gracias, qué bonito. Gracias. Creo que es la única persona que piensa eso. Polo Crown dice, solo van a ser 3. Solo van a ser 3 números de The Three Jokers. Mm. ¿Okay? Ya salió el 1 y el 2. El 1 fue malo, el 2 fue peor. El 3 estoy seguro que va a ser una basura. Ya saben, a él no le gusta nada. También Polo Crown dice, saludos, ya listo para escuchar el mejor programa de cómics. Muchas gracias. Hartas gracias. ¿Algo más? Y Frank Tirer. Ajá. Qué hueva que Batman y el Joker siempre... fueran iguales. De ser así, jamás podrían escribir otras historias. ¿En qué planeta o en qué momento he dicho yo? ¿No acaban de escuchar todo su discurso? ¿Cuándo he dicho yo que Batman y el Joker deben ser iguales? Debería de haber un Batman y un Joker. Pero nunca dije que debían que ser iguales. De hecho, me acabo de echar todo un speech. Dije, uno tiene que ser totalmente... Exacto. ¿No acaban de escuchar su discurso? Psicópata. Y el otro, curiosamente, Batman también está loco, pero obviamente su locura la utiliza para el beneficio de la sociedad. Claro, pues después de que mataron a sus padres quedó mal. Pues sí quedó mal, pero dice, ok, ya quedé mal, pero toda esta ira que tengo la voy a poner en el lugar correcto. Claro. Y voy a hacer que a nadie le pase lo mismo que a mí. Y voy a pelear contra la corrupción, voy a pelear contra los criminales. Y el Joker dice, me fue mal el día de hoy, el mundo debe de arder porque me quitó lo que yo más he querido. Lee Killing Joke y después opinamos. ¿Qué te parece? ¿No? Porque yo ya leí Killing Joke. Ya le entendí Killing Joke. Tú aparentemente, pues, como que no. Entonces, pues, ya no es mi culpa. No me van a enojar, por fin. No es mi culpa. Pero lo que sí tampoco fue mi culpa fue la siguiente noticia. ¿Sí? Que es, obviamente, New Mutants. Creo que tú te ha tocado escucharme hablar mucho acerca de New Mutants. Que la odias. Pues me di todo un me eché todo un programa hablando acerca del cómic. Que no fue muy bueno. No era malo. Rescatabas cosas. Habían cositas ahí que fluían porque siempre era bonito ver a este grupo de mutantes y cómo lidiaban con sus poderes, cómo lidiaban con ser el grupo juvenil en comparación a los X-Men. Uh-huh. Ellos iban a querer ser X-Men o no. Cómo lidiaban con los romances. Era como que una telenovelota grande. Uh-huh. Desafortunadamente, los escritores nunca le pusieron el interés total a este cómic. Entonces, siempre terminó siendo muy mediocre. Ajá. Hubo 2 o 3 momentos buenos, pero en general era un cómic bastante mediocre. Hasta que los escritores que estaban ahí normalmente se van y se lo dejan a Rob Liefeld. Que él agarra a estos personajes y pues mínimo los hace vendibles. Ajá. Le cambia los trajes, aparece el personaje de Cable, que de seguro te acuerdas de él, que apareció en Deadpool. Él fue uno de los co-creadores de Cable. Ya tienen una misión mucho más clara, ya son un poquito más militarísticos, si la palabra está militarizados, correcta. ¿No? Sería una mejor manera de decir la palabra. Están más militarizados en vez de nomás estar esperando en la mansión a ver si algo les ocurre. Ya salían a buscar problemas, ya salían a defender a los mutantes. Desafortunadamente, esta película la hicieron hacer con 3 pesos, porque todo ocurre dentro de solo un espacio, están dentro de un manicomio, y aparentemente solo hay una persona que los está vigilando en todo este manicomio, lo cual se me hizo ridículo. Y nunca te explican cómo es que estos niños terminaron en este manicomio, okay, y cómo es que no nomás simple y sencillamente se van. La única, digamos, excusa que te dan es que el personaje que los está cuidando, la doctora Cecilia Reyes, puede crear estos campos de fuerza que nadie puede cruzar. Pero uno de los personajes, que de hecho la chica que se llama Magic, ella se puede teletransportar a cualquier parte del mundo a través de dimensiones. Inclusive fuera de ese campo. Pues sí, pero por alguna razón u otra no puede atravesar ese campo, que se me hace ridículo. Tuvieron que ponerle un limitante al personaje con tal de que la historia funcionara. Esta película se estuvo retrasando muchas veces. Cuando Disney compró los 20th Century Fox, le metieron un poquito más de dinero para completar la película y dejarla bien. Y en general tenemos una película que simple y sencillamente no funciona. Las actuaciones están muy dispares. Hay algunos momentos buenos, hay algunos momentos malos. Los efectos igual son dispares. Hay algunos momentos buenos, hay algunos momentos malos. Pero al final tienes una película de 1 hora y media que se siente como de 3 horas y aburrida como no tienes idea. Y fue una de las películas que básicamente Disney tiró en los cines. Y literal, el día que la fui a ver, estábamos 2 personas en la sala. Mi primo Pepe. Y tú. Y yo. Damas y caballeros, nos vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. más en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Batman. Carlos Joy Moisés. Acompañado aquí por la señorita Ilse Castro. Gracias, te extrañábamos. ¿Quieres leer algunos comentarios más que nos han llegado a través de nuestras redes sociales, que son Comic Manía MX, a través de todas las que se puedan imaginar? Instagram, YouTube, también Facebook y sin duda Twitter. Por favor, utilícenlas, para eso las hicimos. Coméntenos, háblenos. Y durante toda la semana no tengo nada que hacer en esta apocalipsis zombie. Entonces pregúntenme si quieren, cualquier cosa se las puedo resolver. Aprovechen ahorita porque no suele contestar. Intentaré hacerlo. Y ¿qué más les tenía que decir? Bueno, ya saben los teléfonos, ya se los hemos dado varias veces. No perdamos tiempo con ellos porque ya se va a acabar el programa de todas maneras. Entonces léenos qué tenemos y seguimos con las noticias, a ver si los logramos acabar en esta ocasión. Bueno, como que apoya todo lo que siempre he dicho. Pero, a ver, mira. Joy, nunca dejes de dar... pero es otro. Bueno, Joy, nunca dejes de dar tus opiniones como siempre lo has hecho. Es por ello que te seguimos. ¿Quién lo dice? Frago Asiste. Gracias. Y créeme, lo voy a hacer, aunque no les guste. Ya encontré el que quería leer. A ver, dilo. Dice Juan Portilla. Dime. Hola, Joy. Hace rato que no te escucho. También odias... Strange Adventures. ¿Ves? Todos piensan que odias todo. Strange Adventures. ¿Strange Adventures? Ah, no, obviamente no lo puedo odiar. Y te voy a decir por qué no lo puedo odiar. Porque sale un personaje que me gusta mucho. Si estoy en lo correcto, se está hablando de Adam Strange. No he leído esta nueva versión del personaje, pero tengo una, como que, ¿cómo puedo decir esto? Un espacio muy bonito en mi corazón para Adam Strange. Ok. Porque él me recuerda mucho a un personaje que no muchos de ustedes conocerán, que se llama John Carter. Como tú recordarás, Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, también hizo otro personaje llamado John Carter, que es un guerrero en Marte, ¿no? Lo que terminó haciendo con Tarzán, como ustedes sabrán, es un hombre blanco en la selva, en África, que se vuelve el rey de la selva, el rey de los monos, el hombre, el, ¿cómo se llama? El The Ape Man, el hombre gorila, etcétera, etcétera. ¿No? Es el rey de los gorilas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre me gustó Tarzán. Siempre me gustó. Es un personaje bastante varonil. Y estoy muy orgulloso de decir que cuando yo tomaba clases de actuación, mi apodo era Tarzán. Batman, Tarzán, o sea, como que no me fue tan mal. Y también soy gran fan de John Carter. Leí algunos cómics dibujados por Gil Kane hace muchos años. Y el personaje, lo que termina siendo es... Hicieron la película que nadie la fue a ver, que se llamaba nomás John Carter a secas. Y básicamente lo que sucede... Sí me acuerdo de ella. No la vi, pero sí me acuerdo de haberla visto anunciada. No mucha gente la vio. Y si tú la intentas ver en Netflix, tiene problemas la película. Es muy, muy, muy larga y algo confusa. Olvídate de complicada. Es algo confusa. Okay. Le tenían que editar fácil 45 minutos para que la película se mueva un poquito más rápido. Pero básicamente se trata de un hombre en el viejo oeste que sin querer descubre un portal en una de las cuevas que lo teletransporta a Marte. Y ya que está en Marte, se vuelve un guerrero en Marte, se casa con una princesa de Marte, se me olvida su nombre en este momento, Deja Thoris, y pues termina siendo como que ella es la reina, la soberana de Marte, y él es el que se encarga de las tropas y todo eso. Y hay o marcianos que se ven como humanos, hay marcianos que se ven mucho más bizarros, que son estos alienígenas grandes, altos, con cuatro brazos verdes, ¿no? Okay. Y básicamente lo que hacen con el personaje de Adam Strange es muy similar. Él es un arqueólogo que está en una parte de, no sé, Sudamérica o, ¿cómo se llama? Europa, descubriendo algo ahí, excavando algo. Un rayo llamado el rayo Z lo golpea y lo teletransporta a un planeta llamado Ran. ¿Okay? Cuando él llega a Ran, todas las personas de Ran son muy intelectuales, son más científicos que cualquier otra cosa. Son atacados por algo, se me olvida qué, y él decide tomar acción, logra detener a este criminal y se vuelve un héroe en Ran. Pero desafortunadamente los rayos Z desaparecen de su cuerpo y es teletransportado a la Tierra. Entonces, él se dio cuenta que el científico que lo teletransportó ahí, se me olvida su nombre en este momento, ahorita se me acordará, Ay, estaba así, empiezas con ese su nombre, estaba así de recordarlo. Lanzó dos rayos Z a la Tierra. Uno Ajá. llegó primero que el otro. Y después él recuerda dónde iba a caer el otro y se lanza. Se lanza hacia ese rayo, lo teletransporta otra vez a Ran y sigue siendo un héroe ahí y se enamora de la hija de este científico. Sardaz se llama el científico. Okay. Y se enamora de su hija que se llama Alana. ¿Okay? Uh-huh. Y básicamente lo que él tiene que hacer es estar teletransportándose entre la Tierra y Ran para poder ser un héroe y poder estar con su amada. Oh. Entonces es muy similar a la historia de John Carter, de seguro de ahí fue la inspiración. Y el personaje siempre me ha caído muy, muy bien. Uh-huh. Nunca ha sido miembro de ningún equipo por mucho tiempo. Ha participado con la Liga de la Justicia, ha participado con unos chicos llamados Legión, que era no la Legión del siglo 30 o del siglo 31, sino uh-huh. una Legión del siglo 20 o siglo 21, que era un grupo policíaco, ¿no? Ha trabajado con ellos en algunas ocasiones. Entonces, era un héroe. Ahí también hizo una excelente aparición en el cómic de La Cosa del Pantano, escrito por mi héroe, Alan Moore. Entonces, el personaje me cae muy bien. Y yo leí por ahí que él iba a volver a aparecer en los cómics de Strange Adventures. Ajá. Porque el cómic donde él hace su debut en DC en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, si estoy en lo correcto, se llama Strange Adventures. No lo he leído, lo quiero leer. Pero hubo una miniserie buenísima llamada Adam Strange, dibujado por Pascual Ferry, que me encantó. Uh-huh. Me gustó mucho el rediseño del traje y me gustó mucho la aventura. ¿Algo más? Bien. Pero no lo odio. Al menos al personaje principal no lo odio. Joseph Castle dice, concuerdo con Joy, The Three Joker fue mala, espero la tercera entrega sea mejor. Tienes más esperanza. Yo también espero que pronto se acabe el COVID, pero pues no. mi nivel de fe es muy, muy, muy bajo. ¿Qué más? Mira, Sebastián Quiroga, La Madrid sí se quedó. Gracias. Genial. ¿Qué pasó? Interesante todo lo que hablan. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Ese fue como que un clásico. Ajá, sí. ¿Cómo se llama? Este bobo que nomás no se calla. Me está dando el avión, pero no importa. No, así de sentido este hombre. ¿Qué más? Jerry Arjona dice que muy guapa. Yo, gracias. Me avergüenzan. Y lo peor de todo es que no puedo decir, tiene novio, no se metan con ella. Ahorita ya está soltera y buscando. Entonces, no estoy buscando, pero Jerry, estoy soltera. Jerry, aplícate. No des ideas, no des ideas. Frank Tirer, el que dijo que no podía ser diferentes el Batman y... Que no pueden ser iguales. Ajá. Dice, no iguales, sino que siempre sigan la misma línea. Ah, ok, que siempre actúan igual. Bueno, es que cuando un personaje se presenta, te establece quiénes son. Uh-huh. Entonces tienes que contar historias dentro de lo preestablecido. Entonces ya sabemos más o menos cómo es el Joker, ya sabemos más o menos cómo es Batman. Y dentro de eso han habido historias muy diferentes. Porque el Batman de los años 30, o del 39 y 40, es muy diferente al Batman de los años 50, es muy diferente al Batman de los años 60. Uh-huh. Pero hay ciertas cosas que se han mantenido igual. Y una de ellas es que hay un Batman... Y un Joker. Y el Joker siempre ha dicho... De hecho, hay una serie animada... Hay un episodio de la serie animada donde alguien sospecha o piensa a la gente que mató a Batman. Ajá. Y el Joker lo quiere matar por haberle quitado a él el orgullo, el placer de matar a Batman. O sea, no lo digo yo. Lo dice Paul Dini y Bruce Timm. Y ellos saben más que tú y yo juntos. Pero bueno... Si tú lo que quieres hacer es justificar tu gusto por los Three Jokers, adelante. No tienes por qué ser una persona inteligente. Puedes ser una persona tonta y te puede gustar The Three Jokers. No puedo ayudarte. ¿Okay? Si no puedes entender lo más simple de que no puede haber más de un Joker, no puedo ayudarte. Y no lo puedes... Mejor deja de escuchar el programa. Neta, nunca vas a hacer cambiar de opinión. Les dije que no lo hicieran enojar. Es que nunca me va a hacer cambiar de opinión y está justificando sus malos gustos. Mejor dilo, me gustan malos cómics. A ti te gustan buenos cómics. En gusto se rompen géneros. Ajá, pero o sea, deberían alguien romperle la cabeza y explorar qué hay ahí, a ver si hay algo. Porque no hay nada. Yo no me hago responsable de lo que diga él. Sí, yo entiendo que te guste. Pero no trates de justificarlo. No. Es como decir, me gusta que me atropellen la mano. Pues no, a nadie le gusta eso. Me gusta que me causen dolor. ¡No! A ver, ¿alguna otra pregunta antes de irnos a nuestro próximo comercial? Mira, Birland dice, wow, regresó el programa. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Ahorita nos tenemos que ir a un corte comercial, ¿no? Sí, nos vamos a ir a un corte comercial para que me regañen mis jefes por andar agrediendo a los fans. Supongo que sí. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte, aunque sospecho que este cuate ya se fue. Perdón. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Espero ya se calmó. Espero que haya gente todavía escuchando. Ya se calmó. No, es que te juro, o es que hoy leí el segundo número de Three Jokers y se me puse mal. Con razón me dices así. Con razón, ya entendí. Sí, no, es muy mal cómic. A ver, tenemos algo antes de irnos a nuestro siguiente noticia, que también es algo que me gustó, pero a medias. Pero si quieres en lo que buscas, ya, decimos las... ya encontré. Ya, bueno, a ver, rápido. Dice Silvana Morales Camili, dice, suena terrible el cómic. Sí, porque lo es. No lo lean, yo lo leí de sus partes, o sea, yo me lancé enfrente de la bala, yo me lancé encima de la granada, para que ustedes no tengan que sufrir. Yo estoy sufriendo por ustedes, así como Jesucristo. Yo pago por sus pecados. No hay ningún comentario con eso. Sigamos con los comentarios, ¿les parece? Cipton Escobar dice, genial transmisión regular. Muchas gracias. A ver cuánto aguanta, porque como les estaba diciendo, Karen nos acaba de decir que ya vamos a regresar a semáforo rojo. Ay, sí, es cierto. Aparentemente por culpa de la gente de tu colonia, ¿no? En parte, porque pues sí, se la pasan haciendo fiestas. Gracias. ¿Qué más? Polo Crown dice, todo lo que Daniel es, el bullying salió por un mal chiste de la serie de Cómo conocí a tu madre. De hecho, salió primero en YouTube y de ahí se extendió a How I Met Your Mother. Se supone que la teoría dice que gracias a How I Met Your Mother es que ahorita existe Cobra Kai. pero... Entonces, yo no me quejo, porque Cobra Kai es brillante. Entonces, agradecelo a Barney Stinson, que no. Él creía que era que el héroe no era... Sí, sí. Daniel. De hecho, hay un momento muy bonito donde están los dos. ¿Cómo se llama? Ralph Macchio y este otro actor, el que hace de Johnny Lawrence. Se me olvida su nombre en realidad real. Pero qué buena serie, en serio. Si tienen Netflix... Háganse el favor de ver Cobra Kai. La primera temporada es genial, es brillante, es perfecta. La segunda temporada, 2-3. La tercera temporada ya viene el próximo año. Gracias a Netflix. Y ya anunciaron cuarta temporada. Porque Netflix sí tiene todo el dinero del mundo para tirar para estas series. Y en este caso, la merece. Es una de las pocas series que en Rotten Tomatoes, mínimo la primera temporada tenía 100%, así de buena estaba. La próxima noticia, hablando de series de televisión, esta viene de cortesía de Amazon Prime. Ya vi la primera temporada, me gustó mucho. La segunda temporada le pasó lo mismo que Cobra Kai. Tiene cosas buenas. Y cosas malas. No me gustó tanto. Ya, de hecho, hablé de ella la semana pasada. Creo que la tercera temporada va a venir con más furia. El único problema es cuándo la van a filmar. Exacto. De hecho, uno de los problemas que estaba yo leyendo acerca de esta serie en internet es eso. De que si tú dejas que una serie pase mucho tiempo sin tener nuevas entregas, la gente como que se enfría un poco. Pierde el interés. Se pierde el interés. Eso pasa en lo que sea, ¿no? Sí, claro. En lo que sea. Y en el caso de las series, especialmente ahorita que está la gente tan acostumbrada a que gracias a Netflix tienes toda la serie de golpe, ¿no? O sea, no es semanal, es de golpe. Por decir, en el caso de The Boys han sido series semanales. También en el caso de HBO, de vez en cuando algunas series son semanales. De hecho, creo que todas las series que han salido son semanales. La única que han salido así de golpe han sido Netflix, ¿no? Sí, y aparentemente, pues ahorita tienen que... Ya no pueden seguir haciendo eso porque tienen que... Sino que van a mostrar nuevo. Tienen que hacer que tarde, ¿no? Y ahorita la cosa es que Disney Plus... A finales del mes va a salir la segunda temporada de Mandalorian. Sí. Afortunadamente se pudo rodar antes de que saliera. Aunque también ya oí que hay problemas con el actor principal, Pedro Pascal, que ya está harto de siempre estar cubierto por una máscara. Y también estoy seguro que está muy harto de que un Muppet tenga más fama que él, porque nadie... Que por cierto, nos debes a Vanny y a mí uno. Ay, Dios mío, con ustedes dos. Sí. Está carísimo ese juguete. Pero está muy bonito. ¿Quieres que lo tengamos aquí? ¡Sí! ¡Sí! Tengo ¡sí! Tengo a Yoda bebé aquí. Por favor. Claro, claro que sí. Entonces, nomás para que veas, hasta la versión como que hecha a mano, ¿cómo se llama? Tejida. Está carísima. Pero bueno, no hablemos de eso. A lo que me refiero es a The Boys. Qué triste que esta segunda temporada no fue tan fuerte como la primera. Pero siento que tiene muy buenos actores. Tiene un cómic que aunque a mí no me gustó para nada el cómic de The Boys, creo que tiene una base para contar más historias. Y creo que de la manera que... ¿Ya viste el final de esta segunda temporada? No. Creo que este final nos da pie para cosas interesantes en la tercera temporada, porque digamos hay un personaje que es un villano secreto. Al final de la segunda temporada ves quién es, pero nadie más está enterado. Y todo el mundo piensa diferente de este personaje que lo que en realidad es. Y eso nos puede dar como que posibilidades para más cosas. De hecho, hay un libro muy, muy bueno que fue editado por el creador de Game of Thrones. Su nombre es George R. R. Martin. Y el libro se llama Wild Cards, que es básicamente un mundo donde entra un virus y muchas personas se mueren. ¿Les recuerda algo? Y algunas otras personas quedan deformes. Y algunas personas adquieren superpoderes. Entonces es un mundo donde existen superhéroes, supervillanos, y nunca sabes cuando tú recibes poderes por este virus qué va a terminar. O a veces te puedes deformar y puedes ser un héroe, o te puedes deformar y volverte un villano. Es buenísimo. Y es... han existido algunos cómics, pero los libros son muy buenos. Y ¿cómo se llama este? Hay toda una historia donde descubrimos que hay un hombre que se llama The Puppet Man, ¿no? Que tiene los poderes para controlar gente a través de su mente. Entonces todo el mundo piensa que es bueno pero en realidad es malo. Es un villano escondido. Pues sí. Es que mucho poder, entonces, obviamente, te lleva él abusa, a otras cosas. Él abusa sus poderes y es muy perverso porque desde niño tenía sus poderes, uh-huh, y los empezó a abusar y utilizar. Y por eso se llama Puppet Man, porque él utiliza como marionetas. La gente como marionetas. Es una excelente historia esta de, ¿cómo se llama? De Wild Cards. Y cuando vi el final de este, del episodio de The Boys, de la última temporada de The Boys, uh-huh, dije, esto me recuerda un poquito a lo que puede suceder en Wildcard. Ven, no odia todo, tal vez yo estoy equivocada. Odio cosas malas como Three Jokers, pero adoro cosas buenas como Wildcard. Y se las no lo recordemos, bastante. Te vas a volver a alterar. Sí, sí. Pero bueno, vean esta temporada, les digo, no es tan buena como la primera, uh-huh, pero véanla y no lean el cómic. A menos que tengan, en serio, mucha tolerancia, uh-huh, a cosas muy asquerosas, no lean el cómic. Si creen que hay algunas cosas rudas y crudas y fuertes en esta serie, créanme, el cómic es mil veces peor. Uf, no tienes idea. Próxima en imagen. Sí, sí, sí. Nuestra próxima noticia, obviamente, ya lo dije de todas las formas posibles. Cobra Kai es perfecta. La primera temporada es brillante. La he visto fácil 5 veces. La segunda temporada, les repito, no es tan buena, pero es muy, muy, muy buena. Uh-huh. Tiene cosas muy, muy, muy buenas y las actuaciones son bastante buenas. Me gusta todo el elenco juvenil. En realidad, siento que es una súper buena serie que, uh-huh, merece ser vista por todos. Si no tienen Netflix, deberían de adquirir Netflix solo para ver la serie. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Y nuestra próxima noticia es de Mandalorian, como ya mencioné, en octubre, si estoy en lo correcto. Más Baby Yoda. No, perdón, ya estamos en octubre. A finales de octubre ya se va a lanzar la serie, que la segunda temporada. Uh-huh. Estoy volviendo a ver la primera temporada, uh-huh, antes de ver la segunda temporada. Y tengo que decir, es una de esas series que puedes ver múltiples veces. Y no, sí, te aburres. Y no te aburres. Eso me pasó mucho con Game of Thrones. Obviamente me pasó con Cobra Kai. Y me está pasando con Mandalorian. O sea, cada escena es brillante. Está súper bien dirigida. Está muy, muy bien hecha. Las actuaciones son fenomenales. Los efectos especiales están al 1000%. El mundo que te crean es muy parecido al mundo que nos crea George Lucas en las primeras entregas de la serie de Star Wars. Uh-huh. Es mucho mejor que todas las películas que salieron de Star Wars, incluyendo la basura de Rogue One, que yo sé que a todos ustedes les encanta. Ay, no está yo tan odio, mala. No está odio, mala. Odio. Primera razón, Diego Luna, y después todo lo demás. Obviamente, Force Awakens está graciosita, divertidita, pero es súper superficial. Y Last Jedi y la última, ¿cómo se llamó? The Rise of Skywalker, malísimas. No sé por qué hicieron Han Solo, eso. Malísima. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué arruinaron algo tan hermoso? Afortunadamente, Jon Favreau está a cargo de esto. Y creo que se llama Dave Filoni, el otro productor, están, uh-huh, a cargo de esta serie. Y le hicieron cosas brillantes. Y aparentemente, igual son rumores, les van a dar la oportunidad a Jon Favreau y a Dave Filoni de producir una nueva saga de Star Wars, uh-huh, con esta sensibilidad más estilo Mandalorian. Uh-huh. Espero que lo hagan. Y también en esta segunda temporada vienen diferentes personajes. Aparentemente va a hacer una aparición Boba Fett y también, uh-huh, Ahsoka Tano, que fue un personaje bastante importante en The Clone Wars. Hablaremos de eso un poquito más la próxima semana, cuando, yay, ya sepamos más. Damas y caballeros, gracias por estar una vez más en esto que se llama Comic Manía. Los esperamos la próxima semana. Gracias por todos sus comentarios. Hasta las personas que están tan equivocadas. Y les gracias gusta por aguantarlo. Gracias por aguantarlo. Nos vemos la próxima semana. Con suerte ya podremos hablar de nuestro tema, que obviamente son las películas de Batman y lo que opiné exactamente de ellas. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.